FM, La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Muy buenos días, amigos. Estamos iniciando una vez más este su programa de confianza, Amateur. Hoy, sábado 15 de junio, es este día de quincena, día donde la comunidad Godín se llena de varo, y obviamente también todos los bancos y cajeros están hasta el copete. Pues sí, lamentablemente, bueno, como bien dices, bienvenidos a su programa deportivo de confianza. Sí, sábado de quincena. Lamentablemente en Ameca, los cajeros no sirven. Digamos que la gente que tiene, a la que le depositan por nómina vía banco, vaya, hay un banco muy famoso al que casi, me imagino que un 70% de los empleados nos depositan ahí, pues no hay cajeros, los cajeros no sirven, ya tienen meses ahí. ¿Será muy difícil hacer unas mejoras al banco o qué onda? Sí, es difícil. Bueno, es difícil, por eso no se ha hecho. Sí. Y pues bueno, fue al cajero, pues qué bueno. Si ya pasó por allá al distrito al cajero, qué bueno. Si no, pues hacer fila, ¿no? Hacer fila y pues a las tiendas de autoservicio, ahí puede haber retiros también, ¿no? Así es, así que pues échale ganitas. Fin de semana de Copa Confederaciones. Bueno, antes 97-852-52 para los teléfonos en cabina. Nos pueden escuchar a través de laboradora.net, aquí en 97.3 de su FM, desde Ameca, Estado de México, aquí la Voladora Radio. Bueno, exactamente. Es correcto. Sí, es correcto, ya se viene Copa Confederaciones. Hoy inicia jugando el equipo anfitrión, que es Brasil. Se enfrenta contra el equipo campeón de la Confederación Asiática, que es el equipo de Japón. Y bueno, pues los japoneses pues van a demostrar lo que demuestran cada vez que juegan, ese temperamento nipón de kamikazes, y van a salir con todo, yo creo. Así que pues suerte hoy para los brasileños y para los japoneses, que realmente es un grupo bastante de la muerte, que bueno, más adelante vamos a estar hablando de él. Es un grupo bastante complicado para México. Y bueno, pues vamos a empezar pues con esta frase de la semana, que tiene que ver con un brasileño. Venga. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Bueno, pues la frase de la semana la dijo nada más y nada menos que el llamado rey del fútbol, el rey Pelé. Así es. Él, refiriéndose al futbolista brasileño, al juvenil brasileño ya fichado por el Barcelona, suelta esta frase que dice: Neymar debe llegar al nivel de Zidane. De Zinedine Zidane, el jugador campeón del mundo con Francia, francés, aquí de origen por ahí turco, me parece, ¿no? Argelino, una onda. Ajá. Así, no es 100%, no era, bueno, 100% europeo. Pelé quiere que Neymar llegue al nivel de Zidane. ¿Lo logrará? Bueno, últimamente Pelé ha querido quedar bien con todos, después de que, pues, siempre ha tratado de cuidar su imagen después de haberse retirado del fútbol, porque pues de eso vive, de la imagen que él tiene en lo que hizo anteriormente como futbolista, con algunos bancos, sobre todo. Incluso alguna vez hizo algún comercial para la pastillita azul que utilizan los hombres. Así es. Entonces, últimamente pues había inmiscuido en algunos problemas, que tenía que ver con, pues, su hijo se había ido a la cárcel, había tenido algunos divorcios, y todo eso le causaba problemas para lo que él actualmente se dedica, que es vender su imagen. Así es. Incluso llegó a hacer algún comentario ardido la vez que México le ganó a Brasil en las Olimpiadas. Se ardió muy gacho y dijo que México no merecía haber ganado esa medalla olímpica. Y bueno, pues ahorita está empezando como a quedar bien con todo mundo, ¿no? Incluso en esta declaración también habla de que, bueno, España está como favorito en la Copa Confederaciones, que ese es un hecho. Uh-huh. Y también habla de que México puede llegar a la final junto con España. Y bueno, pues ahorita quiere quedar bien, pues, con Zidane, pero más bien yo creo que quedó mal, porque realmente a Neymar no le veo el nivel como para jugar como jugó Zidane, que era un maestrazo, ¿no? Ya lo habíamos comentado la vez pasada en la edición de Amateur, hace 8 días. Pues la verdad, el verdadero nivel que trae Neymar y de toda esta parafernalia que está surgiendo alrededor de este chamaco despeinado brasileño, pues no tiene nivel, digamos, no tiene tablas para llegar a un equipo como Barcelona. Sin embargo, pues ahí está el dinero, ahí está la publicidad, ahí está la explotación. Y pues vaya, estaba yo leyendo por ahí que no es un contrato muy muy blanco, muy transparente el que están manejando con Barcelona. Inclusive por ahí se están metiendo alguna empresa que es la que lo patrocina o la que lo vende. O sea, el Barcelona no recibe ningún dinero en este caso, ¿no? Sí, de hecho, en el fútbol inglés esa empresa está prohibida, en el fútbol inglés y en el fútbol alemán, me parece también. Hay varias empresas inmiscuidas en la venta de este jugador brasileño, que bueno, como siempre se cuecen habas en todo mundo, en todos lados, ¿no? Siempre alguien ha de meter la mano negra ahí. Uh-huh. Y en este caso pues fue con este muchacho Neymar, que tiene peinado de pájaro loco. Así es, así es. Bueno, pues nos vamos a ir a una rolita. La primera canción que le pasamos a nuestra querida productora Chio Castillo. Por ahí viene Copycat, de una banda mexicana llamada... ahorita les digo cómo se llama. Venga. Rock and pop music. Where is my limo? Where are the models? 97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos de regreso. Después de haber escuchado esta rola, Pepe, ya la tienes. Sí, sí, ahí. Los Fancy Free, perdón, por ahí se me estaba cuatrapeando por ahí el engrane de la cabecita. Los Fancy Free, un grupo bastante reconocido en el underground del rock mexicano, comandado por Martín Tulín, este cuate europeo que quién sabe por qué vino a dar aquí y pues, se aventó a hacer esta versión suya, ¿no? De rock and roll alternativo en México. Pues ahí está parte de lo que escuchan aquí en Amateur. Y bueno, les recordamos la nueva dirección de Compumás. Ellos se encuentran en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61. Recuerden que ellos no tienen sucursales, por si algún gandalla ahí quiere apañarse, que son de Compumás. Es totalmente mentira. Y bueno, recargas de cartuchos desde solo 15 pesos. Querido Pepe, ¿quieres que te recarguen el cartucho? Sí, no, todavía no lo necesito, mi queridísimo Ariel, pero pues tú en una de esas también, ¿no? Ya lo puedes necesitar. Sí, ya estamos ya, en la edad ya necesita servicio. Servicio de limpieza de hardware y software sopleteado. Ariel, mi carísimo Ariel. Una sopleteada. Computadoras, de sopleteado de computadoras de 70 pesos. Esta promoción es únicamente para los radioescuchas de La Voladora. Así es, llega usted. Venimos de parte de Amateur, La Voladora Radio. Y quiero que me sopleten la computadora. Así tienen que llegar. Quiero que me la sopleten. Ajá, así es. Para que les hagan descuento. Ok, y también hay ofertas de laptop. Una laptop HP, 2,900 pesos. Unas recargas de cartucho de 15 pesos y bueno, una venta de USB de 6 GB en 95 pesos. Qué barato, Pepe. Qué barato, como diría por ahí Lagrimita. Pues sigo sin internet, el internet. Bueno, pues vamos a un corte en lo que a ver cómo lo haces para cachar el internet. Vamos a ver qué onda con el internet. Tiempo. Regresamos. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 16 minutos. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Hoy vamos a tener una memoria USB de ¿cuántos gigabytes, lo saben? 8 gigabytes, por ahí, es de las que amablemente, Compumás, hablando de ellos, nos hicieron favor de obsequiar aquí a La Voladora para nuestros radioescuchas, y pues vamos a lanzar una preguntita, ¿no?, por ahí. Sí, más adelante, yo creo en otro bloque, lanzamos una pregunta, y bueno. Al final de este bloque ya la tendremos lista. Pónganse changos marangos para que se lleven una USB. O si usted es nuestro familiar directo, absténgase de hablar a la radio porque nada más puro, nada más se los llevan, bueno, es obvio que nos escucha, ¿no? Pero si usted por ahí está en su chamba. ¿Tiene algún contacto sanguíneo con nosotros? Exactamente, no hable, absténgase y déjese la oportunidad a alguien más. Así es, bueno, nos vamos a ir con las noticias locales. Venga. Lo amateur siempre va primero. Bueno, parte de las noticias locales aquí en Amecameca. Hoy van a reinaugurar, Pepe, lo que es la unidad deportiva. Bueno, más bien. ¿Otra vez? Ah, sí, sí, por ahí yo me di una vuelta. La vez que fue el torneo de box acá de diferentes gimnasios, Iztapaluca, Iztapalapa y Amecameca. Y sí, están inaugurando ya una parte de juegos infantiles que me parece de lo mejorcito que tiene la unidad. Así es. Porque estos juegos al parecer son genéricos. A todas las deportivas que han remodelado en el Estado de México les han puesto ese tipo de juegos infantiles. Hay tobogancitos y cosas para hacer ejercicio. Inclusive no sé si alguno de nuestros radioescuchas lo haya visto en el distrito, en algunos parques, en algunos camellones, por ejemplo en Zaragoza, en la calzada Zaragoza, o en algunas otras avenidas importantes donde hay camellones en el Distrito Federal y donde hay áreas verdes, hay ciertos aparatos para hacer ejercicios muy peculiares, ¿no? O sea, son muy sencillos y demás, pero la gente sí los utiliza. Yo siempre que paso en las mañanas está lleno ahí, ¿no? Ya no pagan el gimnasio y demás. Y entonces aquí en Amecameca se está inaugurando esta parte donde está la parte de juegos infantiles. Hay banquitas para que puedas cuidar a tus niños mientras juegan. No los dejen solos, señores. Y también hay baños. Hay un baño de damas, uno de caballeros, y también el área de para hacer ejercicio. Sí, y una cancha de básquetbol también. Entonces, hoy se inaugura. En las semanas pasadas había letreros que no podían ocupar las instalaciones. Hasta el día de hoy. Entonces, ya puede ir a hacer destrozos si gusta, ya, como suele pasar. No. Los invitamos a que ocupe las instalaciones de manera correcta, como buen ciudadano, como debe ser, que recoja usted su basura. Y que sobre todo, pues también que tenga cuidado, ¿no? Con los chiquinos, con los pequeños, ¿no? Sí, ya pueden ir allá a la unidad deportiva a llevar a sus hijos y estar un buen rato divirtiéndose con ellos. Bueno, en el rol de juegos del fútbol aquí en Amecameca, en el campo del IMSS, estos son partidos pendientes. Esto quiere decir que ya está por acabar la liga. Faltan algunas fechas y empiezan las finales. Atlántico B contra Juventus a las 9:40. Deportivo Panuaya contra Pumas San Pedro 11:20. A la 1, Bolton contra Parma, y a las 14:40, Liverpool contra Cruzeiro. En la unidad deportiva de Amecameca, la Estrella Roja se enfrenta contra el Ixtapopo Oro a las 9:20, Deportivo Ameca contra Palma San Juan a las 11:20, a la 1, Chelsea Atlético Bilbao, y a las 14:40 horas, el Quinta Real contra el Deportivo Chalma. Estos son algunos de los partidos que hay para este fin de semana. También Xochitlco, el Atlético Celaya contra Sevilla, en San Antonio, el Tlaltehuacán contra San Martín, en San Juan, Camerún contra Palmas Juchi y Real Madrid contra Atlas, y en San Juan Coxtocán, el Forever contra el poderoso Atlante. Estos son los partidos de este fin de semana, son partidos pendientes. Eso quiere decir que ya está por acabar la liga de fútbol aquí en Amecameca. Y bueno, en lo que se refiere al torneo de básquetbol en aquellas canchas llamadas Rosario, que por cierto hoy tenemos un invitado del equipo campeón de Rosario, que hace 8 días fueron campeones en la categoría varonil, uh-huh. Y en la primer fuerza, va a estar con nosotros más adelante, vamos a estar platicando con él. Bueno, a las 9 de la mañana se enfrenta al Heat contra Halcones. Esto es mañana, es de la segunda fuerza. New Lakers contra Vikingos, a las 11 de Nikes contra Warriors, y a las 12 Dukes contra Cerveceros. Órale, eso suena muy muy refrescante. Sí. Pues en el Incofide Amecameca, ahí el sábado o el día de hoy, hay dos juegos amistosos a las 18 horas, el Heat contra los Titanes Y. Y a las 19 horas el Golden Chicken contra los Cardenales Y también, ¿no? Y el domingo pues son las finales antes de las 9 a.m. O sea, todavía no están bien definidas ahí, no sé por qué. No sé por qué el Incofide todavía no subió esa información. Pero posiblemente dice que son los Big Toons contra el Juego de las Estrellas. Por ahí hay unas chicas de Ozumba que siempre llegan a las finales y algunas veces se las han llevado. Van a jugar a las 12 del día allá en las canchas de Fray Martín de Valencia. Si usted quiere ir a festejar al papá ahí o una actividad diferente, vaya un ratito al básquetbol y ya después se va a ver el fútbol y luego se va a comer. Sí, es parte de la actividad. Y bueno, para la Liga de Cancún de básquetbol también a las 9 de la mañana, Stars contra Grizzlies, Strangers contra Oklahoma, Lakers contra Galaxy, Big Friends contra Austrias, y el de la 1 de la tarde queda suspendido, y a las 2 de la tarde Bucaneros contra Crocs. Esta es parte de la actividad deportiva aquí en Amecameca, Y bueno, pues nos vamos a otra rola, Pepe. ¿Cuál sí, por ahí? Sí, por ahí, este chío, le pasé una cancioncita de Fouls. Esta también, bueno, va dedicada para que, bueno, la pidió nuestro invitado el día de hoy. Esta se llama Olympic Airways. Una bandita por ahí indie para que se prendan un poquito este sábado aquí. Vientos. En La Voladora. Regresamos. La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos de regreso después de haber escuchado a estos ingleses. ¿Son ingleses? Son británicos. Pues ahí la NME también ya sabes que son los británicos son expertos en vender su música. Y pues bueno, estos cuates ya vinieron una vez, me parece, aquí a la Ciudad de México, o dos veces, me parece ya son dos veces. Y pues pues ahí está, ¿no? Un poquito de rock ligerito indie para despertarse bien cachetón este sábado. Ahí está. Bueno, 97-852-52, el teléfono aquí en cabina. ¿Y por qué se lo recordamos? Porque les vamos a regalar una USB. Así es, cortesía de CompuMás, la USB de 8 GB va a ser para la persona que no sea de nuestra familia y que nos hable o que nos postee en Facebook o en Twitter, también se vale, por ahí con copia a Ariel Contención o con copia a arroba Santon también. TX Anton, por ahí vamos a estar regalando la USB. ¿Y pues cuál es la trivia, mi queridísimo César Ariel? Bueno, pues ya que estamos con esto del fútbol, la pregunta del fútbol y la confederación es la pregunta. Las preguntas son las siguientes: ¿en qué año México fue campeón de la Copa Confederaciones? ¿A qué equipo le ganó? ¿Y cuál fue el marcador? Una pregunta muy fácil, ahí googlera. Pues usted le pone México campeón de la Confederación y sale, ¿no? Sí, bastante fácil. Entonces, repetimos, ¿en qué año fue campeón México en la Copa de Confederaciones? ¿A qué equipo le ganó? ¿Y cuál fue el marcador? Vamos a agregar una pregunta más, ¿no? Para poner un poquito difícil. Ajá. Okay. ¿Quién metió el último gol en el partido? Ahí está, ya hasta me la sé. Pues que tienes que ser, mano. Si no, pues imagínate un programa de radio que no sepas. Pues sí, es que somos muy amateurs. Exactamente. Ahí. Bueno, pues. Ahí están las preguntas, pues, en el Facebook, vía Twitter y también por el teléfono aquí en cabina. Pues sí, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con las noticias nacionales e internacionales. Y también les recordamos que, bueno, hoy nos acompaña Esteban Vargas, jugador del equipo Lobos, que fue campeón en las canchas de Rosario la semana pasada. Y pues nos va a platicar la experiencia de qué siente ser campeón en Rosario. ¡Au! Tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 y 31 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateo, 97-852-52, los teléfonos en cabina. ¿Les repetimos la pregunta, Pepe? Para que se ganen una USB con cortesía de CompuMás, tienen que decirnos en qué año fue campeón México en la Copa Confederaciones, a quién le ganó y quién metió el último gol de ese partido. ¿Cuál fue el marcador? ¿Cuál fue el marcador? ¿Quién metió el último gol? Para que se lleven su bonita USB de 8 GB que les caben bastantes cosas, ¿eh? Sí, se van a ahorrar un billete ahí, la verdad. Bueno, pues nos vamos con las noticias locales e internacionales. Digo, nacionales e internacionales. Venga. Díganle igual, nacional o internacional. Selección mexicana. Sí, selección mexicana. Selección mexicana, venga. Es correcto. La selección mexicana juega el día de mañana contra Italia en un partido donde pues debuta aquí en la Copa Confederaciones. Y pues unos italianos que parece ser que su delantero estrella, este delantero del Milan, de color, llamado Balotelli. Parece Mario Balotelli. Mario Balotelli no va a entrar como titular. Qué bueno. Entonces, pues ahí el Maza Rodríguez, pues ya, yo creo que estaba sudando frío el Maza y el otro cuate, Héctor Moreno, porque este cuate sí es un peligro en la delantera italiana. Y bueno, para el día martes, me parece, aquí están los juegos, sí, juega contra Brasil, en un grupo llamado de la muerte, en este premundialito que hacen ya has hecho costumbre antes, un torneo antes del mundial, donde los campeones de cada confederación se enfrentan y pues ahí más o menos les van midiendo el agua a los camotes para el mundial. Y ahorita pues el grupo de la muerte está México, Brasil, Italia y Japón. Ahorita México tiene llega con muy poca credibilidad a Brasil, llega con cero goles y cero ganados en el Estadio Azteca, ¿no? Sí, puro empate se la llevan. Le fue y el Chepo está siendo cuestionado por la prensa sobre todo. Los directivos ya le dieron el espaldarazo, ya dijeron que el Chepo va a seguir y demás, ¿no? ¿Quién sabe cómo le vaya a México ahora con Italia? Yo creo que este partido va a ser clave para el futuro, inclusive yo pienso que el Chepo, si es que las autoridades, las máximas autoridades del deporte, del balompié en México, pues se vuelven locos y lo corren, ¿no? Lo echan. Y llamen otra vez a Javier Aguirre. Sí, del bomberazo. Yo pienso que lo que le pasa a la selección mexicana son dos cosas. Una es la presión que empezó a surgir a través del primer partido que empatan con Jamaica en el Estadio Azteca. Ahí empieza la presión. Y la segunda, pues la falta de contundencia y de creatividad dentro del terreno de juego. Ya uno como espectador ya sabe lo que va a pasar. Te voy a decir, saque de meta, salen por la banda, se la tocan a Torrado. Torrado o cualquier contención que tengan ahí, se le va a abrir a Guardado y van a querer desbordar, o se la abren del otro lado a Barrera o a Aquino y quieren desbordar y quieren mandar centro al Chicharito o a De Nigris. Y centros que van a ser rechazados, sí, por la saga. O si se la quieren, ahorita, la botan, ¿no? El Chicharito se bota a media cancha, la regresa, la abre a cualquiera de los extremos y vuelve. Eso es lo que hace la selección mexicana. Ya es algo muy leído por los equipos. Entonces, yo creo que lo que le falta a México es un poquito de creatividad al ataque, aprovechar. Pues que el Chicharito Hernández, la verdad, es un cuate que tiene mucha velocidad, mucha explosión. Y aprovechar también a este cuate, el Giovanni Dos Santos, que se pueda mover por las dos bandas y pueda tirar. Guardado también tiene buen tiro de media distancia. No han tirado, yo no he visto que hagan un solo tiro en la eliminatoria. Les falta tirar. Al futbolista mexicano no le gusta tirar de larga distancia. No sé si se le dé miedo o no sé qué pasa. Pero pues son muy buenos tiradores de media y larga distancia, tanto Giovanni como Barrera, como Guardado, incluso hasta Torrado, y no lo han hecho. Entonces se le han pasado con centritos, desbordes, y pues ya es algo muy leído. Entonces, entre la presión y entre que juegan siempre a lo mismo, pues se ve un poco complicado. Yo creo y pienso que ahora, en el primer partido contra los italianos, la selección mexicana no va tan presionada, y suele pasar que cuando se enfrentan a potencias como estas, juegan bastante bien. Entonces yo pienso que no le va a ir mal mañana a México. Gana o saca un empate, pero no pierde. Pues esperemos que tu boca sea y tus palabras sean de profeta. Pues fíjate, profeta, que lo han sido últimamente. Ariel. Lástima que no juego Pro Gol, porque probablemente yo hubiera hecho millonario. Ya le dicen el pulpo aquí a mi queridísimo Ariel, sí, es correcto, el pulpo, sí, mexicano, el pulpo de la montaña, exactamente. El pulpo del popo por sus premoniciones. Pues sí, México la tiene un poquito, yo digo que sí la tiene complicada. Como dice Ariel, ya está muy leído el asunto de la estrategia con México. Pero yo creo que también no será una cosa por ahí rara que el Chepo esté diciendo, pues así vamos a jugar la eliminatoria. Al fin, la eliminatoria la tenemos en la bolsa, así les decimos que así vamos a jugar y llegamos a la Confederaciones y tómala, ¿no? Pues yo creo que sería un error. Yo creo que eso más bien sería, la Confederaciones yo creo que es para entrenar, ¿no? Es un torneo de entrenamiento. Sí tiene que ver, es un torneo oficial, pero no te capta tanto como un mundial. Entonces yo creo que yo, si fuera director técnico de la selección mexicana, que gracias a Dios no lo soy, lo tomaría como entrenamiento, ¿no? Y me enfocaría un poquito más a las eliminatorias. Deja más un mundial que una confederación. Por ahí Claudio Suárez y algunos otros integrantes del Tri, que fue por ahí de los 90, pues estaban criticando fuertemente a la selección. Yo no sé si por qué, para ganar la nota, yo creo, ¿no? Esos periódicos deportivos van y entrevistan a los jugadores que tuvieron un buen papel en la selección mexicana, pero yo no sé por qué los ponen a hablar, ¿no? O sea, realmente yo lo veo, es una cosa sin sentido, es algo que no le beneficia al fútbol y pues que vaya, que nada más mete presión más a la futbolista y a la selección mexicana en general. Sí, así es. Y bueno, cambiando de tema, pero seguimos con lo mismo de lo que se refiere al fútbol. Pues siguen las contrataciones en el fútbol mexicano y bueno, los equipos se están preparando para lo que va a ser un buen torneo del fútbol mexicano. ¿Sabías que los Tiburones Rojos se van a enfrentar contra el Real Madrid? No, fíjate que no, esa sí es una gran noticia para que el fogueo de estos señores, ¿no? De los Tiburones. Pues realmente es un partido a beneficencia y van a venir los viejos del Real Madrid, los veteranos, digamos. Se van a enfrentar en Veracruz la próxima semana. Hugo Sánchez, todos esos. Probablemente venga ahí Zidane, el Buitre. O sea, un juego de estrellitas del Real Madrid contra el Tiburón. Contra el Tiburón Rojo, que pues llegó a la primera división a base de dinero y de todo lo que se hace en la Federación Mexicana, que bueno, ya sabemos, ¿no? Así es. Por ahí hay una nota cambiando un poco de equipo. Los Pumas de la universidad pues ya esperan la llegada de Gigliotti, este delantero que viene de El Colón, ¿no? Por ahí el conjunto universitario habría estado dispuesto a pagar $3 millones por carta por el jugador, ¿no? Pues mucho dinero, no sabemos. Yo no lo he escuchado, pero sí, para empezar, cuando hables de los Pumas, tienes que anteponer gloriosos Pumas de la universidad, ¿no? Exacto, primero. Sí, yo me levanto, okay. Me pongo de pie. Y segundo, es mucho dinero para un jugador, por lo que regularmente hacen los Pumas de la universidad, que no gastan mucho dinero en jugadores, por eso luego llega cada maletota al equipo. Y espero que no lo sea, porque yo ni conozco a este cuate, pero es argentino, o sea, que ya otra vez nos clavaron otro argentino. Nos clavaron el diente otra vez. Otra vez, es que yo no sé, porque si aquí en México hay tanto jugador, de veras, el otro día estábamos platicando con el entrenador de los Zumba Valencia, hay tantos chavos que tienen tantas ganas y tantas características muy buenas en cuestión deportiva y no les dan chance, traen a jugadores extranjeros que pues no tienen nada que ver, sí, ¿no? Y luego mal pagados, bueno, ser. Aquí el bien pagado el digo, jugador, mal pagado los jugadores mexicanos. Bien pagado el jugador extranjero, mal pagado el jugador mexicano, y pues a ver qué onda con este, a ver si no es un Tito Villa cualquiera, ¿no? Bueno, que en la UNAM Tito Villa sí de plano pasó de noche. Por eso. Bueno, lo que se refiere a las finales de la NBA, ya se pusieron chidas, porque mis Spurs de San Antonio ya les empataron. Los Spurs Ranch, ¿te acuerdas de los Spurs Ranch? Bueno, los Spurs les empataron la serie, pero fíjate que hay un dato muy curioso de esta serie de básquetbol, es que en el tercer juego salió ya sabes que los gringos, cada vez que hay una serie, ya sea básquetbol, béisbol, americano, lo que ellos hacen, y saben hacer muy bien, por cierto, pues cantan el himno nacional, invitan a algún cantante. Y en esta ocasión invitaron a un niño de 11 años, que sus padres son mexicanos, pero pues él lo ha vivido toda su vidita. Gabachito. Su vidita, porque tiene 11 años ahí. Entonces, fue a cantar el himno nacional vestido de charrito en el tercer juego de la serie. Y bueno, fue muy, muy criticado en las redes sociales, lo discriminaron muy gachamente, pero los Spurs de San Antonio tuvieron el acierto de volverlo a invitar para el cuarto juego y que volviera a cantar y vestido igual de charro. ¿Vestido de charro? Sí, claro, y entonces la ovación fue totalmente diferente, ¿no? Y yo creo que lo que hicieron aquí los Spurs de San Antonio es pues haberle echado coco. Están en una parte de este país, la Unión Americana, donde hay mucho mexicano, la verdad. Y yo creo que el hecho de haber metido a un niño cantar el himno nacional gabacho vestido de charro, pues para mí habla bien de ellos. Pues a lo mejor para algunos gabachos sí, les ha de haber pegado, pero con todo, ¿no? Sí. Sobre todo a toda la parte conservadora de Estados Unidos. Sí, hay muchos. Sí. Pero es una cuestión bien rara, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, sí, es de origen mexicano y es estadounidense, pues debería de adoptar. Pues porque esa parte era de nosotros, Mike. Esa también, sí, lo entiendo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no quieren a los mexicanos? Y hablando un poquito ya de cuestiones geopolíticas, me voy a meter en terrenos pantanosos, pero el mexicano no lo quieren en Estados Unidos porque, en primer lugar, Estados Unidos es una colonia en donde vinieron muchos migrantes, ¿no? Es un país conformado por muchas naciones, por ciudadanos que vinieron de otros lados. Pero esos ciudadanos se identificaron con la tierra y se quedaron ahí. Y los mexicanos no. Los mexicanos van a Estados Unidos y se llevan las costumbres de México. O sea, no se adaptan al gabacho, no se adaptan a las costumbres gringas. Se llevan lo mexicano y quieren transformar lo gabacho en mexicano, ¿no? Entonces, por eso hay tanto encono, por eso hay tanto rechazo hacia los connacionales allá en Sí, suele pasar. Pero bueno, ya metiéndonos a lo que es el deporte, la verdad es que pues están buenas las finales, se están dando con todo, ¿eh? En el segundo juego de la serie que gana Heat, pues le mete una arrastrada a los Spurs de San Antonio, y en el tercer juego los Spurs le meten una arrastrada a Miami Heat, ya después en el cuarto empatan, y yo creo que, y lo dije la vez pasada, que se lo va a llevar los Spurs por la experiencia que traen, es un equipo pues ya viejón, pero ya ha ganado campeonatos, y yo creo que se la va a llevar los Spurs. Pues a ver, vamos a ver también la serie de básquetbol de la NBA, que se está poniendo interesante, está poniendo caliente. Mientras tanto, vámonos con otros chavitos ingleses muy morritos, se llaman The Stripes, y nos traen este corte, un poquito se va a oír viejo, pero pues es muy nuevo, muy reciente. Got Love If You Want It, aquí en Amateur. Tiempo. Regresamos. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. La voladora radio. Son las 11 y 47 minutos. Un techo para la voladora radio. La voladora radio en campaña. Un techo para la voladora radio. Empezamos haciendo lo necesario, después lo posible. Y ahora vamos por un techo. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Repito, 978-5252. No es un número muy difícil de aprenderse, aunque yo sí lo tengo que tener en la escaleta porque no me lo sé. El teléfono en cabina para que nos diga, nos hable y nos conteste la pregunta para ganarse una bonita USB de 8 GB, cortesía de CompuMás. ¿Cuándo fue el año en el que México fue campeón de la Copa Confederaciones? ¿Contra quién jugó ese partido? ¿Cuánto quedó el marcador? ¿Y con quién metió el último gol del partido? Así es, y bueno, aquí en las redes sociales le mandamos un saludo a Judith Díaz, a Rodrigo Neria y Marcos Mondragón. Y bueno, pues obviamente le podemos mandar a saludos a Esteban Vargas, pero él está aquí con nosotros. Mucho gusto, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien, aquí bien. Pues en un día que se pinta bonito, ¿no?, para el deporte y demás. Pero tú nos vienes a platicar de lo que pasó el domingo pasado en las canchas de Rosario. Se enfrentan en un equipo que, a ver, si yo no me equivoco, bueno, vamos a hacer primero una pequeña remembranza. Él viene del equipo Lobos, son chavos de San Rafael, de Tlalmanalco, Ameca, de Ozumba. ¿De dónde son? Exacto, sí, pues ahí somos una mezcla. Comenzamos hace como 7-8 años, somos de Tlalmanalco, Ameca, Delicias. Ahorita estamos conformados por jugadores también de Ozumba, del Distrito Federal, y pues sí, son de varios lugares. Y bueno, se enfrentan a un equipo que varios de ellos, que los que jugaron, jugaban con ustedes, ¿no? Es decir, sí, pues es ahí un caso curioso, porque el equipo contra el que jugamos, bueno, son Matt Chicken, que anteriormente eran Chicken Boys. Muchos de nosotros, Lobos, comenzamos entrenando, iniciamos nuestra carrera basquetbolística con Chicken. Ya después, por diversas cuestiones, trabajo, escuela y todo eso, pues nos salimos, y posteriormente se vuelve a armar el equipo, y algunos Lobos regresan a entrenar, regresan a jugar allá donde estuvimos hace unos 9 años más o menos. ¿Quién los entrena? ¿Ustedes quién los entrena? ¿Sí entrenan, para empezar? Entrenábamos, bueno, ahorita ya te digo, por cuestiones pues ya de trabajo, de escuela. Ya pues crecieron. Sí, nos es más complicado. Pero nos entrena o nos dirige Jorge Martínez, que es el papá de dos de los fundadores del equipo. ¿Y qué tal? ¿Qué tal pues es la comunicación ahí en la cancha? Porque eso es muy difícil, yo creo, que para un equipo amateur de cualquier categoría, de cualquier deporte, pues estar haciendo otras actividades entre semana, ¿no? Y ya después el fin de semana, pues dedicarse al juego. ¿Qué tan difícil es pues tener ese conjunto, ese juego de conjunto en el equipo? Pues sí, es complicado, ¿no? La verdad es que, te digo, la ventaja o lo que pues a nosotros nos da ese plus es pues que ya llevamos varios años juntos, ¿no? O sea, llevamos, te digo, nueve, es nuestro noveno campeonato. En Rosario es el segundo. Y pues ya llevamos, pues te digo, mucho tiempo. Y pues sí, igual dentro de la cancha a veces pues cada quien se gobierna, ¿no? Y de pronto llega pues ahí el estrés, el enojo, pero pues ya la ventaja de tener al entrenador es que pues pone orden, ¿no?, adentro de la cancha. ¿Y cómo fue el torneo? ¿Cómo transcurrió el torneo para ustedes? O sea, llegaron a la final bien y todo, pero ¿qué pasó durante todo el torneo? Pues bien, durante el torneo la verdad es que pues tranquilón, la verdad es que a comparación de otros torneos fue un poquito más tranquilón. Digo, la verdad es que son 4 o 5 equipos los que le ponen sabor al torneo, ¿no? Y entre ellos pues están Chicken, están Alzate, que fue a quien le ganamos la semifinal, que son un equipo pues la verdad bien fuerte, bien complicado ya. Ellos sí están pues más dedicados, ¿no?, al deporte, a entrenar, a todo esto. y pues está tranquilón, tranquilón. Bueno, ya nos comentas que han tenido varios campeonatos. Ustedes también juegan en un torneo que es bastante complicado, como es el de Cocotitlán, un torneo donde, pues la verdad, hay un nivel inigualable, yo creo, en la zona. Pero también llegaron a la final. ¿Cómo les fue y contra quién fue ese partido? Sí, digo, curiosamente, la final fue igual, hace 15 días se pierde la final contra el Sate, que es un equipo fuerte que ahorita en la región pues es como de lo mejor. Y sí, el torneo, la verdad es que pues llegan muchos equipos del Distrito Federal, y de la zona, pues de toda la zona oriente del estado, ¿no? Pero pues ahí la desventaja es que muchos de ellos ya traen jugadores pagados, traen jugadores curiosamente hasta extranjeros, o sea, ya se mueven otros niveles, ¿no? De deporte. ¿A qué se debe entonces, según tu perspectiva, a qué se debe que suceda esto, que los jugadores, que vengan gente de fuera a los torneos, pues digamos de aquí, locales? ¿A qué se debe eso? Pues por un lado yo creo que es la lana, porque la verdad es que sí son, bueno, al menos en Cocotitlán sí han sido premiaciones grandes. ¿Cuántos? Pues arriba de 20, 25 mil pesos. Ah, ¿entre qué serán? ¿2, 4, 6, 8, 9 gentes? Más o menos, promedio de 8 jugadores. O sea, te vas llevando como unos 2,500, 2,000 pesos. Sí, también ahí pues quien mueve los hilos, ¿no? Sus entrenadores, la gente que los trae, porque pues ya normalmente son pagados. O sea, ya vienen aquí porque saben que van a recibir ahí, pues, un sueldo por venir a jugar. Pero por ejemplo, en el fútbol aquí en Ameca pues también se ha dado eso de pagarle a los jugadores, y vienen por un sueldo pues semanal, ¿no? Porque ya juegan cada semana, y aparte pues les dan un dinero, pues si metes un gol te doy 100 pesos más. ¿Cómo se maneja el pago en el básquetbol? Si metes una canasta, ¿es peso por canasta, 2 pesos por canasta? ¿Cómo se maneja? No, aquí es general. De hecho, aquí es te pago la inscripción, te pago el arbitraje, te pago tus viáticos, y adicional pues te doy pues dependiendo, ¿no? También qué nivel de jugador estén aquí, porque también han venido jugadores que han jugado en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional de aquí de México, o sea, gente de nivel, ¿no? Que dices, bueno, llegar a estos lugares y ponerse a jugar pues no es casualidad, ¿no? Es decir, si ya vienen cuestiones de pues se les paga. En ese sentido, el dinero que tú mencionas, 20 mil, 25 mil pesos, pues entonces es poco, ¿no? O sea, tú dices, bueno, si es un jugador amateur que llegas a jugar cada 8 días y demás, pero si hay jugadores pagados ya dentro del equipo, es poco, mi percepción. Entonces, ¿qué es lo que gana el equipo trayendo esos tipos de jugadores? Y obviamente va a ganar el título, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué es lo que gana el equipo? Pues prácticamente aquí, bueno, este tipo de equipos pues se manejan de una manera en la que la verdad es rodean o torneo que haya, no sé, por ejemplo, en Ameca, en Cocotitlán, en Ozumba. Por ejemplo, ustedes pues son acaparadores, ¿no? Van a cazarrecompensas, ¿no? Así es como se maneja en el básquet, ¿no? Tú pues ves las oportunidades que tienes, ves las premiaciones y si te es rentable y si los jugadores que vas a traer te aceptan pues lo que les vas a pagar, pues bienvenido, ¿no? Pero entonces nada más es una cuestión como, digamos, de ponerle caché a tu equipo. O sea, pues sí, prácticamente sí. Sí, porque te digo, llegan jugadores, la verdad es que ya, pues de mucha experiencia y que la verdad, pues tú ya no compites contra ellos, ¿no? O sea, ya son diferencias pues un tanto abismales las que hay entre un equipo y otro. Y sin embargo, pues como es muy famoso el torneo de Cocotitlán, es realmente legendario, ya tendrá unos que sean más de 20 años que se hacen torneos así. Recuerdo, Cesariel, que cuando íbamos en la secundaria había un par de equipos aquí, los SCHB y los Cheyennes, que acaparaban las miradas y la atención de la región en el básquetbol hablando, pero se me hacían juegos así bien, bien rudísimos, y ahora que vuelvo a cubrir este tipo de eventos y asistir a ellos, pues me doy cuenta de que las cosas no han cambiado mucho. Sigue dando todavía la violencia extrema en los juegos de básquet, porque tú no me inventes, o sea, en aquellos años, Ariel, acuérdate que eran batallas campales en Fray Martín, también en las canchas de allá de San Rafael, era ir a meterse a la boca del lobo también de San Rafael, los de Ameca y viceversa. Bueno, lo que pasa es que el básquetbol es un deporte de mucho, mucho contacto, mucho más que el fútbol, te puedo decir. El pelear abajo de la tabla un balón es arriesgarte a que te den codazos, lengüetazos, escupitajos y cualquier otra cosa. Entonces, sí, también arrimaditas. Entonces, yo creo que el nivel del básquetbol aquí en la región ha subido mucho. Yo, por ejemplo, y lo puedo asegurar, que incluso físicamente los jugadores de ahora están más fuertes que los que antes había. Pero si siguen dando esos enconos, de esos conatos de bronca, sí, y esos, sí, y eso, esas cosas. Totalmente eso. Es algo inevitable dentro de la cancha. La verdad es que ya sea por el nivel que llegues a manejar dentro de la cancha contra el otro equipo, o por la rivalidad que ya traigas, ¿no? Por el pique que llegues a generar contra el otro equipo, ¿no? Por ejemplo, pues sí, te digo, Cheyennes y SCHB, pues todavía siguen jugando algunos de ellos, ¿no? Y pues sí, son jugadores ya de hace, que serán 15, 20 años. 20 años, man. Y pues sí, meten la lámina fuerte. Entonces, oye, ¿ustedes contra quién traen pique? Los Lobos. Así fuerte, pues traíamos, bueno, hace tiempo, ahorita ya se ha modificado un poquito el equipo, pero perdimos dos finales aquí en Fray Martín contra Laboratorios Ameca, y pues pues una prácticamente nos la robaron de las manos, ¿no? La otra ya fue un poquito, pues igual traían jugadores pagados y cuestiones. Y pues sí, se hizo un pique un tanto fuerte. Fíjate que con Alzate también ya se ha hecho un poquito la rivalidad deportiva, más que nada, ¿no? O sea, no, sí, no hay, o sea, no hay cosa. De que te veo en la calle. Oh, sí, porque así. Sí, nos tomaron la medida, ¿no? Entonces, ajá, la verdad es que les pudimos ganar hasta apenas la semifinal de este torneo. Perdimos ya la final en Coco, perdimos semifinales en Rosario. Es decir, sí, ya tenemos ahí un historial negativo. ¿Cómo fue el partido de la semifinal contra Alzate? Estuvo bien fuerte, bien peleado de ellos, pues la verdad es que te digo, sí traen un equipo bien conformado, bien entrenado, pues traen chavos, pues que le meten mucho al gimnasio, que se dedican a esto, vaya, y pues nosotros ya no tanto, y pues sin embargo, pues bien, les ganamos por un punto al final, o sea, fue cuestión de, en los últimos segundos, un tiro libre y ganamos. Y por ejemplo, a ver, Ariel. También, la final también estuvo bastante buena. Iban perdiendo ustedes por unos 8 puntos, más o menos. Uh-huh. Y bueno, ya en el último cuarto, fíjate que le metieron ganitas el equipo de Lobos. Y se van adelante. Y hubo un momento en que volvieron a empatar el juego. De repente iban ustedes por arriba por 1 o 2 puntos, incluso hasta por 3 puntos. Y al final, bueno, el equipo, ¿cómo se llamaba? Mad Chicken. Pues se desesperó, hubo un tiro de tres que un cuate metió, que ya faltando algunos segundos, que parecía que con eso iban a alcanzar a Lobos, se fueron 2 puntos arriba, y bueno, ya después una falta por ahí, un jugador de ustedes, recuérdame ahorita el nombre, que tuvo unos tiros libres, que tuvo 2 tiros o 4 tiros libres seguidos, y que los falla. ¿Los cuatro? Sí, de hecho ya el cierre sí fue así cardíaco, porque prácticamente ya teníamos el juego en la bolsa, ¿no? Como faltando el Cruz menos, Azul, ¿no? Algo así. Teníamos 4 puntos de ventaja, ya más tranquilos y todo. Y pues nos meten un triple, nos alcanzan, nos empatan. Y después tenemos otra vez el triunfo con 4 tiros libres. Este cuate se llama Ernesto, él viene del Distrito Federal. Digo, igual también. Le mandamos un saludo desde aquí. Saludo desde Ernesto. Sí, que se ponga a entrenar gigantón. Los tiros libres, ¿eh? Porque qué lamentable. El buen gigantón, sí, ¿no? Y aparte tira medio raro, tiene ahí una técnica medio. Sí, como el Shaq. Medio rara, sí. O como el otro cuate una sola mano. Así el cuate de los lentes. ¿Grant? Ajá, exacto. Ahora es Grant, ¿no? Y sí. Falla los 4 y luego, pues fortuitamente, ¿no? Ahí ganamos el rebote ofensivo. Y Brian, que es otro de los nuevos integrantes del equipo, gana el rebote y hace el foul y cuenta. Y pues ya, se acabó. Sí, con eso se acabó. La verdad es que estuvo muy buena la final. Yo no tuve la oportunidad de ir a la final anterior, donde fue Alzate, campeón, pero pues igual había bastante gente. Y lo lamentable de estas canchas, bueno, es que pues sí, como que les hace falta. Son las un poquito, canchas, ¿no? Sí, son las canchas, exactamente. ¿Vamos a corte? Sí, pues vamos a un corte, si me permiten, Esteban y César, sí, claro. Ariel. Y pues regresamos para hablar de las condiciones de la cancha de juego, claro, ¿no? Te permitimos. Exactamente. Gracias. Muchas gracias. Tiempo. Regresamos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y 3 minutos. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. ...978-5252... el teléfono en la cabina. También contáctenos vía Facebook. ...www.facebook.com... /amateurradiofm... Todavía no nos han contestado la pregunta sobre la selección mexicana, entonces estamos esperando a que se vaya esta USB. Y pues seguimos con Esteban Vargas de los Lobos, campeones de la rama libre varonil en el torneo de Rosario, las canchas de Rosario aquí en Amecameca. Y bueno, ustedes son un equipo que, como muchos de la región, pues andan en varios torneos. Así es. Es complicado porque viajar de un torneo a otro, y sobre todo que yo supongo que ustedes deben estar metidos en dos, por lo menos, torneos al fin de semana. Exacto. ¿Cómo le hacen para programar sus horarios? Porque a veces las ligas son flexibles, pero a veces no. Sí, bueno, de hecho aquí somos más de 10, somos alrededor de 12, 13 jugadores. Entonces, por ejemplo, ahorita que ya terminó Rosario, pues nos da un poquito más de colchón. Terminó Cocotitlán también. Ahorita únicamente aquí en la región nos queda la Liga de San Rafael, que ya también está próxima a que termine, ya nada más nos queda ese torneo. Pero cuando se nos juntan en cuestión de horarios o que están con diferencia de una hora, pues nos dividimos o vamos primero al de las 10 de la mañana, ya por ahí del tercer cuarto, pues se adelantan algunos, los 5 mínimo para iniciar el juego. Ya termina en San Rafael y pues todos a Meca, sí, ¿no? Así sí, es que campechaneamos, porque si no, no hay otra forma. Sí, hay que irle buscando el modo para andar en todos estos torneos. Quitando Cocotitlán, ¿cuál crees que sea el torneo más fuerte ahorita? Quitando Coco, porque sabemos que Coco es otra onda, ¿no? ¿Cuál crees que sea el torneo más fuerte? Pues ahorita yo me he desconectado un poquito de los que hay aquí en la región. De hecho, uno de los que estaban bastante fuertes era el de Ozumba. Ahorita me parece que está en stand-by. Y en Fray Martín, que prácticamente son los mismos equipos que en Rosario. Y ya, se adicionan ahí otros más. Pero en la región, yo creo que Ameca y Ozumba son donde están los torneos más fuertes. ¿Y esta vez no participaron en el torneo de Fray Martín? No, como ya traíamos ahí pues bastantes torneos encima, pues ya optamos por pararle ahí un ratito, pero ahorita ya termina este torneo y yo creo que nuestro siguiente torneo pues va a ser en Fray Martín. ¿Qué opinas ahora, sí, ya entrando de lleno a esta cuestión de las instalaciones deportivas? Bueno, ya tú que nos estás mencionando que vas de un lado a otro, eres itinerante, eres el nómada del deporte, digamos, aquí en la región. ¿Qué opinas de las instalaciones deportivas, especialmente aquí en Amecameca? Estábamos hablando fuera del aire, sí. Me estabas comentando de ciertos municipios ya tienen ciertas instalaciones. Así es. ¿Qué opinas de eso? Pues sí, digo, la verdad es que aquí en Ameca, pues como en todos lados, ¿no? Las promesas de mejorar las instalaciones y todo esto. Yo juego en Ameca desde que tenía más o menos 10, 11 años. Y pues la verdad es que el progreso específicamente en Fray Martín y en las canchas de Rosario pues no ha sido mucho, ¿no? Por ejemplo, hablamos de las canchas de Rosario, pues son prácticamente son como un clásico, ¿no? Ahí pues más bien sería cuestión de pues, meterle mínimo un techo, cambiarle los tableros. Y en Fray Martín pues se viene prometiendo una duela desde hace años que no llega. Se arregló hace unos años, se le cambió el techo, se le metieron vestidores, ya se le cambiaron los tableros, pero pues créeme que para muchos jugadores sí, pues pisar una duela pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es como otro nivel. Ya se siente más chido. Exacto, entonces, por ejemplo, te comentaba fuera del aire, municipios como Zumba, como Juchitepec, mismo Cocotitlán, pues ya tienen su duela, y pues así en un proceso mucho más cortito que donde te digo que realmente aquí en América es donde más se practica el básquetbol, donde pues no hay más recurso y pues es donde menos hay apoyo. Donde más hay gente también. Exacto. ¿No? Sí, es un municipio, América es un municipio grande a comparación de algunos otros como Zumba, Ayapango, ni se diga, ¿no? Ayapango tiene 4 calles. Sí, es un pueblo muerto. Bueno, es difícil para ustedes y venir de jugar de la duela a jugar a una cancha de cemento. El bote es diferente, la atracción de tus tenis son diferente. ¿Qué diferencia puede haber jugar en duela a jugar en una de cemento? Pues sí, de hecho, bueno, jugar en concreto pues lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Estamos acostumbrados a... Pero bueno, los golpes, las caídas, un raspón en concreto, no te digo, las rodillas, las manos te quedan prácticamente Santo destrozadas. Santo Cristo. Sí, pues bueno, jugar en la duela pues ya es como otro nivel. De pronto sí es un poquito más sofocante, ¿no? Porque normalmente son lugares completamente cerrados y pues sí sudas, pero en bastantes cantidades. Pero sí, el bote es diferente, la velocidad es diferente, pues sí, la verdad es que es otra cosa, ¿no? Es, pues, te digo, un sueño que muchos desde niños, ¿no? Tienen pues, jugar en una duela. Sí, es como los pamboleros, ¿no? Que jugamos en el llano. Vamos pues, jugar en la tierra está padre, ¿no? Jugar en la tierra está padre, pero está más padre jugar en pasto. O sea, hasta te sientes profesional ahí, sí, sacas lo mejor de ti, sí, ¿no? Sí, sacas acá a los Zidane y lo Messi y toda la onda, ¿no? Lo Michael Jordan. Sí. La verdad es que, pues, ustedes y, bueno, algunos tienen la oportunidad de jugar ya en duela. Nosotros que estábamos más chavos que en algún momento practicamos el básquetbol, que jugamos en aquellas canchas de Fray Martín donde no existía la biblioteca, te subías por la parte de atrás, uh-huh. Las tribunas eran de piedra y los vestidores olían a orín y los tableros eran totalmente diferentes. Siempre soñamos en algún momento dado haber jugado en una cancha de duela, ¿no? Sí. Alguna vez lo hicimos allá en Toluca cuando fuimos a jugar, pero pues sí era la diferencia. Y ahorita ya se dan más, tanto en básquetbol y en fútbol. En fútbol ya hay canchas sintéticas, está padre, y en básquetbol también. Entonces pues ustedes ya que están en esta onda, pues hay que aprovechar. Es un aliciente, sí, y pues sí, que sí, para que no caigan en el alcohol y las drogas como nosotros, ¿no? También, ¿no? Sí, por eso precisamente sí, nosotros sí, estamos nos en ese hoyo porque no nos estaba todo. La frustración. Todo, la frustración, no, es exactamente. Correcto, sí, vámonos a una cancioncita, mi queridísima productora Chio Castillo, a la cual le agradecemos que esté día con día, bueno, sábado con sábado aquí en Amateur. Esto es 15 and Valencia Roxy Music de Devendra Banhart aquí en Amateur. Regresamos. Know where to go, 'cause I know where to go. Well, I know where not to go, 'cause I know where to go. Six white horses, wearing press blue jeans. Gonna behead the king and give the queen everything. Cause tonight we're gonna find our man. know I look high, but I'm just free dancing. I know I look hypnotized, but I'm just table tapping. Escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y cuarto. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Muy bien, pues ya tenemos ganador, ya tenemos ganador de esta bonita USB, en donde puede usted almacenar pues todo lo necesario. Si usted es estudiante, si usted pues, solamente le gusta la música o quiere compartir archivos, pues en la USB está ahí disponible ya para usted. Juan Douglas es la persona que contestó correctamente todas las preguntas. Entonces él se lleva la USB cortesía de Compumás. Y pues lo vamos a invitar a que le dé like a el Face de Amateur para ponernos en contacto con él. También aquí nuestra productora se va a poner en contacto con él para pues ponernos de acuerdo y entregarle su bonito premio. Así es, y le mandamos también un saludo a Ulises Abraham Chávez, que también nos dio like aquí y seguramente está escuchando este agradable programa que tenemos, ¿no? Así es, pues escuchamos hace un momento a Devendra Banhart, un cantautor norteamericano, pero es de madre venezolana y papá estadounidense. Por ahí tiene algunas canciones folk, pero también le da al dance con este 15 and Valencia Roxy Music. Ahí está. Bueno, antes que nada agradecemos a Avelop el patrocinio aquí a este programa. Y bueno, es una empresa amiga del medio ambiente, brindando armonía familiar, el cuidado del medio ambiente. Y ahora tiene una promoción, láminas tipo asbesto, a solo 50% a pagar y 50% en abonitos. Está muy bien. Esta empresa, Ariel, pues aquí vamos a echarle un poquito de ganitas al gol, porque pues sí, es amigable con el medio ambiente. Si tú tienes en tu casa, Esteban, un bote grande que no te sirva, y donde puedas ir almacenando productos de plástico, los puedes almacenar y ellos pasan a tu casa, se lo llevan, pues obviamente te dan una lanita, no sé, pues que 20, 25 sí, pesos. Sí, curiosamente ya lo hacemos, yo tengo ahí en casa de mis papás un contenedor gigante de PET y pasan. Y pues es una lana que pues, o sea, no lo tiras, no te van a dar mucho. Pero para una caguamita te sirve, ¿no? Sí, sí, sí, para los cigarros también. No, bueno. Bueno, para los que fumen, ¿verdad? Sí, yo no. También, fíjate que ellos manejan lavaderos, casitas para perros, si tienes un perro ahí en casita. Sí, ya necesito mi casita para mi Wicket. Todo tipo de lámina a precios, los precios más bajos. Ellos están en Cerrada de Cruz Verde, entre calle Relox e Independencia. Y bueno, pueden contactarlos al 978-1948 o al 978-9753. Y también tengo una página www.avelop.com.mx. Contribuya con el medio ambiente y pues vaya, se puede hacer por ahí de algunas buenas láminas muy durables. Y también fíjate que Avelop está muy metida también en esto del deporte. Ellos patrocinaron el torneo de Rosario, donde Lobos fue campeón. Y les dieron, tuvieron un premio, ¿no? ¿De cuánto fue su premio aquí en Rosario? El premio para el primer lugar fueron 5,000 pesos. Un trofeo y playeras al campeón. 2 playeras por jugador. Para que las presuman. Con la leyenda Avelop, ¿no? Avelop y campeones. Campeones. Pues sí, estas personas, no sé si sea una sola persona la que maneje la empresa o sean varios socios, pero le están echando muchas ganas. También a Gannigan le regalaron el cuadrilátero con el cual hicieron el torneo hace 15 días en la deportiva de Ameca Meca. Pues, bastante bien, ¿no? O sea, vaya, están apoyando cosas loables y sanas como el deporte. Pues así es. Y bueno, ya estamos en este último bloque. Estamos con Esteban Vargas, jugador de los Lobos. Un equipo de básquetbol conformado por gente de varios municipios aquí alrededor. Si quieres mandar algún saludo ahí, tus compañeros, si te están escuchando hoy. Pues a ver si me están escuchando ahí. Saludos a toda la manada Lobo, donde quiera que estén. Ahí está el sonido Lobo. Ese es el Lobo chiflador. Este lobo baja a recordarnos que pues, la naturaleza sigue viva y que pues, la luna, cuando la luna está redonda como una pelotota. Sí, así sí, bueno. ¿Y qué se viene ahorita para los Lobos? ¿Qué torneos piensan ganar? Porque sabemos que son un equipo ganador en la región. Pues ahorita vamos por San Rafael, que es el que está ya en vísperas de terminar. Y también estamos en el DF, estamos en un torneo, bueno, que también allá ya llevamos más de un año jugando, en la liga del Sindicato Mexicano Electricistas. Estamos allá inscritos, ya fuimos campeones en Primera B, en Primera A y ahorita estamos en Primera Especial. ¿En dónde se juega esa liga? Ahí cerca del Monumento a la Revolución, donde está el gimnasio del sindicato. Ah, okay. Ahí se juega, también jugamos allá, bueno, es liga intersemanal, nocturna, y pues ya estamos ahí también en la fase final. ¿Y qué tal está el nivel ahí? No, bueno, es que allá sí es otro nivel. Digo, la verdad es que fuimos avanzando, en la medida que fuimos avanzando, pues te vas encontrando con equipos. De igual manera que de hecho, muchos de los jugadores que están allá en primera fuerza especial vienen aquí al torneo de Cuautitlán. O sea, ya son jugadores, muchos profesionales, semiprofesionales, igualmente pagados. Y pues ya te digo, ya te encuentras con tipos de 2 metros. ¿No? Chiquitos. Chiquitos. Y fíjate que es algo, pues es un poco curioso, pero ¿qué opinas respecto de el sistema del básquetbol en México? Sí hay mucha gente que lo practica, sí vemos que hay mucho aficionado al básquetbol, pero no tenemos una liga así como tal muy importante, ¿no? De hecho, hay muchísimo talento en todo el país, hay mucho talento. Me ha tocado ir también a competiciones nacionales, bueno, cuando era más joven. Uh-huh. Me tocó estar en competencias, en campeonatos nacionales, estatales, y pues la verdad es que aquí en México se juega muy buen básquetbol. Y pues por desgracia pues no hay mucho apoyo y pues muchos deciden, y si tienen los recursos pues se van a Estados Unidos, que una universidad los beque y pues allá hacen su carrera. Y donde es más difícil aparte, ¿no? O sea, exacto. Estados Unidos es la meca del básquetbol y pues vaya, ir de un país como México a que pretender, algunos sí lo logran, sí lo han logrado, ¿no? Hay algunos ejemplos. Que una universidad te patrocine y que después un equipo de la NBA pues te jale a sus filas, pues es más difícil, ¿no? ¿Podría haber aquí una buena liga como la española, por ejemplo? Exacto. ¿México? Pues hay recursos, los hay, que no estén bien, bien canalizados, pues eso ya es otra cuestión, pero digo, la Liga Nacional de baloncesto también tiene muy buen nivel. De hecho, ahorita los equipos más fuertes son los equipos veracruzanos, pero también traen mucho jugador extranjero. Es decir, como que el talento nacional pues se rezaga un poco. O sea, ¿sí hay una liga nacional? Sí, existe la Liga Nacional de baloncesto profesional. Lo que pasa aquí es que, bueno, la gente que está es encargada del básquetbol aquí en México, pues es gente que ha acaparado y lleva muchos años al frente de la Federación Mexicana de Básquetbol, y realmente no han hecho absolutamente nada por el básquetbol. Lo único que han hecho es echarlo a perder. En el sentido de lo que comentaba Esteban, ¿no? Hay mucho talento y no lo han podido sacar adelante. Y eso se ve reflejado pues en las actuaciones nacionales de la selección de básquetbol, que realmente no ha hecho mucho. Lo único bueno que hizo fue ahora en los Panamericanos en Guadalajara, donde llegaron a una final, la pierden, y en la parte femenil pues fueron campeones. Y entonces ahí se ve mucho el talento que hay aquí en México, que desafortunadamente está acaparado por gente que el único que ha hecho es ha sacado dinero y no ha hecho nada por el deporte, lamentablemente. Sí, pero sí hay mucho talento y mucho que hacer por el básquetbol. Y hay infraestructura, ¿no? O sea, totalmente. No nos podemos quejar sobre eso tampoco, ¿no? Sí. O sea, si hubiera realmente una ¿quién tendría que hacerlo, César Ariel, Esteban? ¿Quién tendría que hacer ese? ¿Quién tendría que dar el paso para que el básquetbol pueda? Primero sacar a la gente que está en la Federación Mexicana de Básquetbol. Ese es el primer paso que deben de hacer, pero no lo han hecho. O sea, es gente con mucho mucho poder aquí en México y no lo han podido hacer. Yo creo que ese es el primer paso que se debe de hacer, pero pues no se ha podido. Así es, porque digo, la difusión y el conocimiento pues existe, ¿no? Tan es así que, digo, también hay un ejemplo muy claro, campeones nacionales en ligas infantiles, es un equipo oaxaqueño de la sierra. Ellos juegan descalzos y son un equipo formidable, ¿no? Es decir, no necesitas como mucho para poder practicar básquetbol. No necesitas esos Air Max o Air Jordan para... Sí, y yo creo que esos ejemplos hay muchos en el país y en muchas cosas, no nada más en el deporte, sino incluso en intelecto, ¿no? Así es. Pero bueno, pues es parte de lo que pasa aquí en México. Desafortunadamente, hasta en el deporte también le pega. Así es. Vámonos, ¿qué les parece, mis estimados compañeros? Vamos a la última canción del programa. Vámonos con los Foo Fighters, con Everlong, aquí en Amateur, y regresamos para despedir nuestro invitado y el programa. Ya. Yeah.